Gracias por darle clic a este podcast. Esto es un trabajo completamente independiente y realizado por el equipo de Nivel 4. Nos ayudarías mucho si compartes y recomiendas este podcast. Bienvenidos a Nivel 4 Podcast, un espacio para hablar de música, arte y sobre todo cultura. En Barranquilla se siguen gestando plataformas y festivales. Localmente seguimos innovando a pesar de las dificultades que se presentan en nuestra ciudad, ya sea en materia de salud o gestión de apoyos, no paran las ganas de aportar al crecimiento social y a la identidad caribe. Por eso, desde 2017, el Festival Timeless se realiza bajo la premisa de reeducar los oídos de la ciudad, darle visibilidad a artistas, ya sean locales o nacionales, incluso internacionales. También es importante destacar el aporte de Midnight Language, sello discográfico donde pertenecen Miguel Urina y Quique Vélez, integrantes de Monkey Business, que al realizar este festival quieren mostrar otra cara de la ciudad. El equipo de Nivel 4 realizó una entrevista a Quique Vélez y Martín Gutiérrez, integrantes del sello Midnight Language y a la vez organizadores del festival, donde nos hablaron sobre el festival Timeless, su origen y cuál es su aporte para la ciudad de Barranquilla. Bueno, Timeless nació, como tú dices, en el año 2017. Bajo, pues en conjunto con nuestro sello musical que se llama Midnight Language, queríamos crear este espacio en la ciudad donde los artistas pudieran ir y presentar un show de talla de festival. Nos dimos cuenta que pues era muy limitado estos espacios que habían para artistas alternativos, por así decirlo, artistas que no es lo convencional en Barranquilla, no es el folclore, no es lo urbano, por así decirlo. Queríamos brindar este espacio en la ciudad y también nació justo en el año del lanzamiento de nuestro primer disco como banda, nuestro primer estudio álbum que se llama Timeless. Entonces, a raíz de la necesidad de crear este espacio y de tener un espacio donde poder ir a mostrar nuestro show en vivo, lo hicimos en conjunto con nuestro sello y nace esta idea de crear Festival Timeless. Creo que es importante resaltar que el sello lo empezamos 5 personas, entre esas Quique, el Mono, que es el otro integrante de Monkey, mi persona, Mario Vélez, que es el hermano de Quique, que también es artista del sello, y Héctor Vera, que Héctor y yo teníamos el dúo Bold Makers. Entonces nosotros empezamos a trabajar juntos en Midnight, que la verdad empezó también para que Monkey pudiera empezar a lanzar su música. Y después muchísimos otros artistas que invitamos, empezamos a hacer fiestas en Barranquilla y nos dimos cuenta que trabajábamos en verdad muy bien en conjunto y llegó la oportunidad con el lanzamiento del álbum Timeless y decidimos crear esa plataforma que estaba comentando Kik. Una de las características más importantes de Timeless es la conjugación de géneros que varían entre el rock y la música electrónica. Una propuesta poco común en la curaduría de la mayoría de plataformas culturales que encontramos en este medio, dándole así un valor agregado y completamente diferencial. Yo creo que todo el equipo detrás del festival, o sea, los que empezamos con todo, todos somos amantes tanto de la electrónica como del rock. O sea, para nosotros esos dos géneros, la fusión era... O sea, iba a ser obvia y aparte de eso, lo que es Monkey Business, la verdad es que es electrónico y rock. Esa es la fusión de ellos. Entonces, todo parte de, digamos que de esas dos cosas, tanto porque igualmente lo primero era el lanzamiento de Timeless del álbum. Entonces, claramente queríamos dar ese espacio alternativo a Barranquilla, porque la verdad no lo habíamos visto nunca. Y nosotros, la verdad es que curamos muy detalladamente cuáles van a ser los artistas que van a tocar en todas las ediciones, en qué momento van a tocar, cuándo empiezan, quién va a ser el que le abre a los artistas, porque siempre tenemos como al equipo de Midnight Language, de muchos artistas de nosotros, que son los que le abren a los artistas que van a los artistas que van a tocar en tarima. Entonces, me parece muy chévere que en verdad podamos dar ese espacio a las personas. Muchas personas dicen, como por ejemplo mi hermano, a mí la primera vez que vieron que teníamos una banda de rock, que creo que fue para la segunda ocasión que teníamos Universos, me dijo, hey, pero estos manes son como más que todo rock, ¿cómo va eso con los que van a tocar más tarde, que son los Monkey Life and Planets? Pero si tú lo ves, es igualmente dándole digamos, esa oportunidad a las personas de decir, o sea, a que se salgan de lo que comúnmente ellos escuchan, que de pronto puede ser solamente electrónica o puede ser solamente rock. ¿Por qué no ir a escuchar una banda nueva que tú no conoces? La idea es que tú vayas a sorprenderte, no solamente ir a un artista. Nosotros queremos ofrecerle eso a Barranquilla, que tengan esa experiencia de ir a conocer música, que se empapen de nuevos sonidos que nunca han escuchado en su vida. Siempre tenemos como que tratamos de tener ese factor sorpresa en el festival, ¿sabes? Que puedas ir a escuchar y sorprenderte con una banda que no sabías que existía y escuchar música que te gusta y que está en Colombia y que no la habías podido escuchar por, no sé, X o Y motivo. Eso es lo que tratamos de hacer y también creo que nuestra curaduría, por así decirlo, es bastante alternativa, bastante indie, por así decirlo. Y dentro del indie también caben cosas tropicales. Todos estos artistas como Paraísos Invisibles son artistas que tienen mucha influencia tropical, pero también tienen muchas otras cosas metidas ahí, mezcladas. Hasta el mismo Tonada, que es un grupo folclórico, un grupo de bullerengue, pero me parece que tienen una propuesta nueva, tienen algo fresco en su sonido, en su puesta en escena, que vale la pena recalcar y vale la pena decir que son artistas alternativos, porque no es algo convencional que pasa en la ciudad. Artistas como Me Too, Nick Monaco, Nochel, Life on Planets, Jay de Elefante, entre otros, han pasado por esta plataforma, que le da un toque ecléctico dentro del marco de fusiones musicales a la ciudad. Más que todo, una experiencia en vivo performática. Yo creo que lo primero que nosotros quisimos hacer diferente al resto de cosas que estaban pasando, tanto en el género electrónico como el resto, es un espacio donde fueras a ir a escuchar música, que no estás en una rumba electrónica, que no estás consumiendo necesariamente solo alcohol y solo fiesta. Es un lugar donde tú puedes ir todo el día a parcharte, a escuchar música, a ver una tarima, a ver artistas. A diferencia de lo que puede ser una fiesta convencional de electrónica, que es una fiesta donde, pues, sí, hay un DJ, obviamente, pero no es la misma experiencia de ver un show, ¿sabes? Donde te sientas a encontrarte con nueva música, con nuevas bandas. Entonces creo que en eso fue lo que nos diferenciamos un poco, aunque sí traíamos mucha electrónica y muchos artistas electrónicos a tocar en el festival. Era un espacio que no era una rumba, es un concierto, es un festival donde tú puedes ir a pasar todo el día y descubrir nuevos sonidos. Siempre tenemos el factor en vivo, o sea, siempre el artista está cantando, está haciendo música en vivo en ese momento, y eso es lo que nos gusta también mostrar del lado de la electrónica, que la electrónica no está solamente hecha de DJs y de fiestas, sino que hay muchos otros componentes que existen en estos géneros que se pueden apreciar en una tarima y en artistas como los que hemos podido traer en Timeless. Sin embargo, la nueva década llegó con nuevos retos. Por bioseguridad, era inevitable en este momento pandémico repensar el método de realización del festival para preservar la salud de la comunidad en general. Sí, la verdad es que nosotros, claramente para nosotros fue difícil ver que este año no íbamos a poder realizar la cuarta versión, porque ya Timeless ya va por tres versiones. Habíamos habíamos en verdad desarrollado lo que empezó nada más como una idea, un lanzamiento de un álbum a un festival grande y el apoyo de muchas personas en Barranquilla que la verdad nos apoyaron lo que estábamos haciendo, no solamente por el hecho de apoyo, sino porque vieron un trabajo muy bien hecho, todos los artistas que estábamos trayendo, y aparte de eso, digamos que el espacio a muchos artistas colombianos de la música alternativa, no solamente ligados al folclore, que es a lo que normalmente está acostumbrado los eventos, digamos que de gran alcance en la ciudad, pero también a los que hacen fusión, a los que hacen música electrónica, a los que hacen rock, y poder darle eso a Barranquilla y también a la costa y en un futuro a toda Colombia. Entonces, ¿cómo no seguir desarrollando eso, seguir mostrando cuáles son los artistas con los que estamos trabajando y igualmente acoplarnos a cómo están funcionando las cosas en el mundo, que toda la era digital entró y igual también es un buen espacio, como estaba comentando, para mostrar todo lo que nosotros hacemos y lo que queremos aún hacer como marca. Porque la idea de Timeless, como estábamos hablando ahorita, la esperanza de que lo podamos hacer en un futuro, o sea, en 2021, claramente la tenemos viva, pero cómo no aprovechar este año para seguir mostrando todos estos buenos artistas que están saliendo de regiones como Medellín, Bogotá, Barranquilla, y pues uno de los artistas internacional. La virtualidad es el mejor puente para la reinvención de este festival. Afortunadamente, en alianza con la Universidad del Norte, harán realidad la versión número 4, acompañada de artistas de la casa, los cuales crean un amplio espectro musical que van desde lo tradicional, sinfónico, pop, electrónico y Caribe sonoramente hablando, como también jornadas de conversación llenas de emprendimiento y pedagogía para todos los asistentes. Bueno, la relación con la Universidad del Norte, la verdad es una relación que, pues aquí ambos, lo puedo hablar por ambos, tenemos un amigo en común que es Antonio Celia, que él es ahora mismo el director del Departamento de la Cultura de la Universidad, y bueno, somos amigos de toda la vida, hace muchos años venimos hablando de poder colaborar y poder aportar un poco a la escena de la ciudad, a la cultura de la ciudad, así que pues nació esta oportunidad de hacer este tema de Timeless Digital, y pues obviamente en la primera persona que pensamos para juntar fuerzas para esta ocasión fue en Tony, pues por obviamente todo el tema de la universidad, sabemos que por así decirlo, compartimos públicos, obviamente ellos no son un festival, pero el target del festival suele ser gente joven, gente que le gusta escuchar nueva música, gente que le gusta salir a explorar, y bueno, la universidad está llena de este tipo de gente, así que es un canal directo en el que podemos, por así decirlo, compartir públicos. Así que, bueno, venimos trabajando, la verdad, en este proyecto ya aproximadamente 2 o 3 meses que venimos dándole forma, moldeando, curando a los artistas, viendo cómo iban a hacer estos shows, cómo se iban a organizar, etcétera. Hasta que pues ya dimos con este cartel, que es la primera edición de Timeless Digital. Son unas sesiones Uninorte, porque Uninorte es, por así decirlo, el aliado principal de esta primera Timeless Digital. Y la Universidad del Norte es una institución barranquillera y colombiana grandísima. Que ellos hayan decidido por medio de Tony y el Centro Cultural Cayena apoyarnos a nosotros es un movimiento, o sea, es algo excelente, la verdad. Nos pone a nosotros muy contentos porque, a ver, digamos, las primeras ediciones de Timeless casi que fueron hechas con nosotros con las uñas. O sea, tener un apoyo de una institución como estas es muy importante, aparte que al mismo tiempo creamos estas conversaciones para poder hablar sobre eso y que todo el mundo participe. En estas charlas vamos a estar tratando distintos temas. En la primera charla vamos a tener artistas invitados a que nos cuenten cómo ha sido para ellos sobrevivir en esta cuarentena, qué han tenido que hacer estos artistas como tal para mantenerse vivos en cuarentena, cuáles son estos kits de supervivencia, estos tips que le pueden brindar a los artistas que se encuentran en una situación similar, porque todos estamos pasando por el mismo lugar. Entonces, que nos cuenten un poco los artistas, y me incluyo ahí, nosotros vamos a estar participando, dando nuestra experiencia, dando consejos sobre cómo mantenerse vivo y cómo seguir siendo productivo en esta coyuntura. Esa va a ser la primera charla. Y en la segunda charla van a haber músicos invitados, músicos conocidos a nivel nacional e internacional, que van a estar hablando un poco de los sonidos afro en Colombia, cómo han evolucionado esos sonidos afro en la música a nivel mundial y sí, el futuro del sonido afro en el mundo. En conclusión, el Festival Timeless es una propuesta muy diferente a lo que normalmente observamos dentro de la ciudad. Nos aporta una experiencia de músicos en vivos y sobre todo performance. Así que todos debemos asistir a esta versión virtual para que todos veamos el valor y la propuesta que cada uno de ellos nos trae. Gracias a todos por estar en Nivel 4 Podcast. Dale compartir a este podcast para que llegue a mucha más gente y así todos podamos apoyarnos y crecer como cultura y como ciudad. Gracias.